año, que es un año nuevamente electoral. Ya estamos en la recta final de las elecciones para completar todo el programa electoral 2011, y me parecía más que importante hacer un recorrido por nuestra historia, compartiendo y contándoles a todas y a todos quiénes fueron las mujeres que nos precedieron interviniendo en la vida pública y que intentaron dejarnos un país y una sociedad más justa e igualitaria, y sin las cuales no hubiéramos llegado al presente. Ya habíamos hablado alguna vez del rol de Eva Perón en la política argentina, cuando a través de ella y de su fuerte presencia se logra el voto femenino. Pero también hubieron muchísimas congéneres que dejaron su huella. Y antes de quedarnos en los últimos 50 años, que es lo que comúnmente hacemos cuando hacemos estos recorridos, me parece importante irme más atrás todavía. Las mujeres siempre fueron la cuna de muchísimas revoluciones, y no solamente para hacerlo por sus propios derechos, sino también por causas justas o en defensa de la patria, de los débiles, de los hijos y hasta de los propios hombres. Y siempre han buscado un espacio de igualdad de trato que hoy se va dando de a poco, pero seguimos rendiendo examen por cada movimiento, por cada pensamiento o por cada forma de actuar. Y esto último nos ayuda a fortalecernos, pero a veces también uno se cansa de estar en continua evaluación. Y nuestra historia está plagada de mujeres que tuvieron un rol protagónico. Desde las invasiones inglesas, que participaron codo a codo con los hombres, hay mujeres de gran hazaña como Martina Céspedes y Manuela Pedraza, que lograron rangos de sargento, mayor y alférez. No solamente se demostró ese valor en las invasiones inglesas, sino también en el mayo de 1810, muchísimas mujeres aportaron desde su trabajo, su esfuerzo, su joya para solventar la posibilidad de constituir un verdadero ejército, ¿no? A partir de 1810 con esta joya, ¿no? Desde el compromiso de muchísima gente, Teresa de la Quintana, Remedios de Escalada, María de la Encarnación Adanagui. Muchísimas mujeres que fueron fundadoras de la sociedad patriótica. Ajá. Aprendimos en el colegio muchísimas veces cómo el general José de San Martín, cuando decide cruzar la cordillera, y no contaba, porque esto también es parte de nuestra historia, ¿no? Querer liberar al pueblo argentino, chileno y peruano y no contar con el apoyo de Buenos Aires. Bueno, ahí estaban las patricias mendocinas, con su labor, con sus tejidos, con sus joyas para apoyar a este ejército liberador. La lista de mujeres que tuvieron rol en la Argentina es grande y muchas veces está en el olvido, ¿no? La esposa de Juan Manuel de Rosas, que fue una de las primeras en imponerse en el discurso político, o compañeras que se dedicaron a la literatura y a través de eso nos dejaron unas piezas de verdadera maestría en la letra, como Juana Manuela Gorriti o Eduarda Mancilla, ¿no? Que contaron desde cuentos de niños hasta la ficción de la guerra de guerrillas de Miguel Martín de Güemes. Bueno, y creo que vamos a poder, ya más centrado en este siglo, recordar cómo nos abrieron paso tres médicas dedicadas a elevar el nivel social de las mujeres, a crear la Unión Gremial Feminista, a crear la primera colonia de niñas débiles. Ellas son Cecilia Grisón, Alicia Moro de Justo, Elvira Rawson de Lepiane y una mujer que encabezó por primera vez una conmemoración del primero de mayo, Día del Trabajador, como Viviana Voltaire, que bueno, después fue detenida en aquel momento por hacer propaganda anarquista. Como verán, no estoy hablando de mujeres de otros países o de otros continentes que también, por supuesto, han dado una gran lucha. Estas que te cuento son mujeres argentinas, son mujeres que abrieron las puertas y podemos hoy decir que gracias a ellas hay una participación de la mujer en la vida política, en la vida social. Y me parecía bueno recordarlas antes de pasar las próximas columnas de los próximos lunes, antes del 23, con lo que termina en la ley de cupos y en la realidad de hoy, por lo menos en los cuerpos parlamentarios, de si no una equidad, una gran participación femenina. Bien. Con esto, Ale, lo dejo por el día de hoy, esperando siempre las consultas que quieran hacernos a generonqn@gmail.com y agradeciéndole a ustedes y a Código Urbano siempre esta oportunidad. Alicia, muchísimas gracias, que tenga un buen día, ¿eh? Gracias. Adiós, que siga bien. Alicia Comelli, diputada nacional por el Movimiento Popular Neuquino, aquí en Código Urbano.